Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Amigas, amigos, un placer con todo el equipo de producción de Rock FM. Detrás nuestra con Alberto Mascuñán aquí, a todos los mandos, saludos del Mariscal Romero. Siento que sois muchos los que cada miércoles os engancháis a esta enciclopedia sonora exclusiva de Rock FM. Sí, el punk también tiene protagonismo. Otra vuelta de tuerca a la historia del rock. Bonito, ¿no? Porque cuando parecía que todo era sinfónico, que aquello se decaía, vinieron estos macarrones y armaron una auténtica revolución. Es el poder de la música, de la reivindicación sobre todo, porque cuando el rock no es combativo, no es, tiene esa connotación de rebeldía, es pop. Esta es la realidad y es la grandeza también de esta cadena de emisoras y de estos artistas que esta noche tienen un apartado muy especial. También los nacionales. De hecho, en el disco de oro de Chapa, que está bajo los auspicios de Rock FM, están los Caca de Luz, que yo tuve el honor de producir para aquella explosión setentera del rock español, donde el punk también creció, con el rock radical vasco, con la banda trapera en Cataluña, con todo lo que fue Manolo Cabezabolo, hasta Manolo Cabezabolo. Tuvimos nuestra historia también. Pero bueno, hemos hecho una selección que, como cada noche, habrá controversia. Pero por esto lo hacemos en vivo, desde los estudios centrales. Estamos aquí en una inmensa tertulia con tantos amigos que nos escuchan. De hecho, ya el otro día aquí en Madrid inaugurábamos de nuevo la discoteca We Rock y mucha gente me decía: te escuchamos los miércoles, nos apasiona, participamos. Y eso es lo que queremos, ¿eh? La web rockfm.fm, facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm_es, Instagram rockfm y el hashtag EDDM, el decálogo de Mariscal, ¡pum! EDDM, ¡pum! Bueno, ya estoy esperando sugerencias. Hay 10, no podemos más. Esto es el decálogo. Lo seleccionamos con todo el cariño del mundo, rebuscando, escuchando y sobre todo también connotando, porque fijaros, de los artistas que suenan esta noche, yo he estado con 5 de ellos. Vamos a pinchar las fotos. Y hace poquitas semanas estaba en Londres, en el cementerio de Highgate, en el norte de Londres, haciendo un pequeño reportaje para esta cadena de emisoras en la tumba de Malcolm McLaren. Otra vez un personaje fue clave para aquella explosión setentera que cambió una vez más la faz del rock and roll. Sin más preámbulos, empezamos en Detroit con los MC5. También a estos se les dijo que fueron precursores del heavy metal, pero este Kids Out the Jam, algo así como Vamos a por todas, significó a mediados de los 80, perdón, a mediados de los 60, en el contexto de la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la descolonización de África, el Mayo francés y tantos acontecimientos a nivel mundial, surgió en Detroit. Ya sabéis, coches, industrial, una banda que no solo cantaba consignas contra la pasividad del movimiento hippie, contra los sectores más conservadores de la sociedad americana con sus declaraciones, sino que también sentarían las bases del punk rock en unos pocos años con sus críticas antisistema y su sonido distorsionado. Si no lo han escuchado nunca, atento, sonido sucio, muy sucio. De hecho, este primer plástico de ellos, del año 69, se había grabado en octubre del 68, en dos sesiones en el Grand Ballroom de Detroit. Imaginemos, Detroit, coche, hierro, fundiciones. Ahí nace, en ese contexto, el sonido de estos y de los que vienen luego también. Sin más preámbulo, esto arranca, es ¡pum! No es para oídos muy sensibles, pero es la historia. Y en Rock FM la defendemos y la pinchamos con todos los honores. Now, baby, I know how you want it, darling. I'm quick. Casi escupía más que cantaba Rock Tyner en este tema, el del primer disco de los americanos MC5, ¿eh? Era el protopunk, la versión que hicieron de este tema, Get That Jans, algo así como Vamos a por Todas, de los Rise Against the Machine, es también imperdible. Las 12 y 7, esto se anima, arden ya las redes, Rock FM, el fútbol ha muerto, larga vida al rock and roll y al punk también. Aquí estamos todo el equipo, disfrutando con vosotros, con canciones tan memorables como la que viene ahora también. Estamos ya hablando de Iggy Pop, ¿eh? Con los Stooges, el 73. Era ya el tercero donde estaba el célebre Raw Power, todo muy crudo. A finales del 71 comenzó a bocetar lo que quería para su nueva obra. No estaba dispuesto a perder su esencia punk y tampoco tenía pensado convertirse al glam o al movimiento glitter, encabezado sobre todo por los New York Dolls. Iggy seguía empeñando en la potencia del sonido. De hecho, decía, quería que mi música saliera de los altavoces, te agarrara por el cuello y te aplastara la cabeza contra la pared. Esto me lo dijo a mí en persona. Está subiendo Mazcuñán las fotos de uno de los encuentros que tuve con la iguana. Su relación con Bowie marcó todo. Se dejó aconsejar por él, viajó a Londres, ya lo sabéis, y allí creyó, Bowie depositó, lo bendijo realmente, y le recomendó que en Londres hiciera este disco, donde ya había poca esencia realmente de los Stooges. Ya empezaba una carrera imparable de un personaje totalmente revolucionario, con anécdotas de todo tipo, aquellos desnudos integrales, un tipo que realmente fue también parte de ese protopunk para más tarde integrarse de alguna forma a lo que es el mainstream de la música y llegar a ser uno de los grandes iconos del rock and roll. Pero este protopunk también, con los Stooges, nació precisamente en una ciudad muy industrial. Siempre está ese poder callejero donde el punk en estos primeros años va fraguando lo que explotaría en lo que ya estás pensando, que también sonará esta noche en este decálogo con el punk de protagonista. Iggy Pop, 73, el tercero. En Londres ya empezaba su carrera imparable y este tema lo ya certificaba como uno de los grandes. ¡Raw Power! Alone and you got the feel, so am I, baby, let's pull on it. Mía, cómo gritaba en el 73 Iggy Pop con ese poder puro y duro, lo siento. Miel de poder puro y duro no puede ser vencida. Bajar y besar mis pies, esa letra tan iconoclasta de Leguana en sus comienzos con los Stus. Bueno, ya decía que esta es una caña marchosa, es pum, pero nos gusta. No podía faltar en el decálogo. Si alguno dudó que íbamos a hacer un decálogo en este recorrido fascinante en forma de enciclopedia sonora, pues esto es Rock FM. Tenemos que defender todos los lados, las aristas de esta cultura, aunque tuvieran esta connotación tan salvaje en sus comienzos primordialmente, porque esto desembocaría en el post-punk que también protagonizaremos. Queremos que la historia también la configures tú, y tenemos un WhatsApp 647-339966. Bueno, lo mismo que opinas sobre otras cosas, déjanos tu mensaje, dinos qué te pareció, quiénes fueron los que lo traicionaron, los que lo defendieron, qué te produjo o qué discos conservas todavía. Por cierto, vamos a pinchar vinilos, porque estamos en vivo, tenemos los platos listos y el A33 explotará de nuevo en Rock FM. 15 minutos pasan ya de las 12 de la noche. Aquí estamos vivitos, coleando, rock and rollando, vinilos, la gran tertulia de la cual también tú formas parte. Buen viaje por las carreteras, buena jornada de trabajo para los que están trabajando y para los que nos están simplemente escuchando y disfrutando de buena FM, de buena radio, con Rock FM y con nosotros, pues un placer enorme y que participes. Recuerda, la web rockfm.fm, facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm_es, Instagram rockfm y el hashtag EDDM, así con la U. Bien, y el WhatsApp ya lo he dicho, 647-339966. Tercera entrega, Inglaterra, industrial, barrial. Ahí nacieron los Clash, el White Riot. El tema es de abril del 77, el debut de los... En este tema muy ramoneros, todo hay que decirlo, de Clash, aunque tocaban todos los palos, ya lo sabéis, hacían reggae, hasta pop también, no hay que negarlo, que era una banda de un eclecticismo que se apuntaron a todo. De hecho, no tuvieron las trascendencias de otro, pero sí dejaron para la historia algunos temas como este White Rayo. El tema fue compuesto por Strummer y Jones. La letra está basada en los disturbios que se sucedieron en el carnaval de Notting Hill Gate el 30 de agosto del 76, donde se vivieron revueltas envueltos los dos músicos. El carnaval fue una celebración de la cultura caribeña. Todavía continúa. ¿Cuántos carnavales hemos vivido ahí en Notting Hill Gate, donde está el célebre mercadillo, ¿no? En los disturbios fueron heridos más de 100 agentes de policía, unos 70 miembros de la multitud fueron hospitalizados. Eso dio pie a este White Rayo. Gran parte de la reacción se debió a la alta tensión racial entre los jóvenes negros y la policía, y claro, los blancos, que es lo que habla de la letra precisamente de esta canción. White Rayo supuso la tarjeta de presentación de The Clash, hablar sobre situaciones cotidianas de la vida de la clase trabajadora y criticar el establishment, ya fuera del gobierno del Reino Unido o su propia compañía discográfica. Polémicos, subversivos, realmente parte de esa cultura más radical. Son The Clash en este decálogo en Rock FM en el 77, el debut de su primer disco. Este es un programa para gente valiente, escúchalo con todo el poder. Alguno que está en el coche o en los taxis, de pronto algún cliente así nos escribe y dice, llevo un pavo aquí detrás que va como loco, pero que se joda, porque esto es Rock FM y es mi taxi, aguante la pelea todo lo que pueda. Es la historia, es una historia importante, reitero, muchos no sabían ni tocar, pero realmente el rock siempre produjo esto, ¿no? Desde los Beatles, aquellos Beatles convulsivos que desembocan en pura vanguardia, el Helter Shelter que escuchábamos antes era gritado de una forma también muy punkarra con los Beatles en los momentos de mayor vanguardia. Es maravilloso, eso es rock and roll, cuando hay ruptura, cuando hay deseo de cambiar las cosas, progresión, no quedarse estático. El público de rock and roll es gente que piensa, que lee, que tiene una inquietud social en muchos aspectos. Esa es la palabra rock and roll. 20 minutos de las 12, el WhatsApp ya está ardiendo. 647 93-3399-66. Déjanos un mensaje, polemicemos, ¿por qué no? Si yo digo cosas, estamos en vivo, puedo soltar alguna cosa que no te guste. Bueno, polemicemos. También podemos decir lo que queráis del punk. Por ejemplo, de Clash, ya hay gente aquí que dice, ¿cómo que los Clash no fueron importantes? Bueno, yo creo que no estuvieron a la altura de los Ramones o de otras tesituras, y de los Pistols también, tampoco, pero bueno, gente más selectiva que le gustó aquellos eclecticismos de los Clash, también puede defender que fueron los grandes iconos del movimiento punk, sobre todo en Europa. Bueno, este Disturbio Blanco decía, Disturbio Blanco quiere un disturbio, Disturbio Blanco quiere un disturbio propio, Disturbio Blanco quiero desenfrenarme, Disturbio Blanco quiero un disturbio propio. Las personas negras consiguen muchos problemas, pero a ellos no les importa lanzar un ladrillo. La gente blanca va a la escuela. Ya sabéis de qué va esta letra tan basada en aquellos disturbios que os contábamos antes. Este es el poder del punk, este es el poder de Rock FM, enciclopedia sonora que tenéis con todo lo que hemos hecho todavía hasta este momento en los podcasts. Y mañana, a partir de mediodía, tenéis también este con los 10 grandes canciones. Yo hago referencia a los discos grandes, pero son primordialmente las canciones las que defendemos. Bien, pues vamos ya por la cuarta entrega. ¡Sí! ¡Los Ramones! ¡Madre mía! Está subiendo también Alberto fotos con... Tengo con los cuatro, porque en el 94 viajé con unos oyentes a Buenos Aires. Allí eran ídolos. Hacían un estadio a River Plate. De hecho, lo he contado varias veces. Tocaron en River con 50.000 personas y eran como si estuvieran en el CGBB este de Nueva York. Los cuatro en un rincón era realmente esperpéntico. Pero eran los Ramones. ¡Un, dos, tres, cuatro, tres! Y ahí arrancaban todo ese poderío. Con temas tan comerciales, estaba hablándolo con Mascuñán como músico, que esto realmente casi es como La Bamba. Este Cena is a Punk Rocker del segundo, Leap Home, de los Ramones. A mediados de los años 70, los Ramones se convirtieron en una de las primeras bandas de música punk oficialmente, con etiqueta. Sus primeros cuatro álbumes, Ramones 76, Ramones Leap Home, el que nos ocupa, 77, Rocket to Russia, 77, y Road to Ruin, 78, resumen lo mejor de su discografía y son considerados los piedras angulares de la música punk. Una de las canciones más conocidas y populares de los Ramones es de lejos una de sus canciones más pegadizas. Bueno, apreciadlo, comentadlo vosotros, porque llegó el turno, la cuarta entrega, estamos en el 76, 77, aquí están Ramones, puro Ramones, Cena is a Punk Rock, 1, 2, 3, wow. Oh, yeah. Gina era una rockera punk. Nos gustaba, muy bailables estos Ramones con aquellas canciones que incendiaron todo desde Estados Unidos para desembocar en el incendio ya total que significó la irrupción de los Sex Pistols. Porque sí, la quinta entrega en el Ecuador de esta descarga, de este nuevo decálogo en Rock FM en vivo desde los estudios centrales, a punto de cumplir la primera media hora. De esta descarga sonora llegan los Sex Pistols, naturalmente. ¡Claro, anarquía! ¡Cerveza fría! Y muchas cosas más, gritábamos. A mí me pilló en Londres y de hecho yo compré, me desapareció, el disco histórico que vendía en la tienda Virgin de Marble Arts el hoy multimillonario Richard Branson, que empieza de tendero. Yo le compraba a comienzo de los 70 discos. Era una primera planta pegadito al metro de Marble Arts en el comienzo de Oxford Street. En una primera planta él tenía su tienda y yo y algunos más íbamos a comprarle discos a él. Cuando en el 76 sale el primer disco, el Nevermind the Bolos, No me toques las pelotas, así claramente, Here's the Sex Pistols, con aquella portada célebre, el amarillo, bueno, ¿qué voy a contar de esto? El escándalo es total, salen con EMI, una compañía súper conservadora, con duques, con marqueses, con la monarquía británica, llevándose la pasta de la industria del disco. Tratan de pararlo. ¿Qué monstruo hemos creado? Estos tipos diciendo anarquía en el Reino Unido, Dios salve a la reina, o si la podemos, la sacrificamos. Tratan de pararlo, pero Branson no deja de vender los discos. Obligan una retirada y ahí empieza. No empieza, porque ya Branson había apostado por Mike Oldfield con el Tubular Bells, que es donde se hace millonario. Un tipo loco que viene con una cara entera de un disco, el Tubular Bells, que la industria no quiere, y Branson dice, no, yo lo saco, y ahí nace la leyenda de su compañía, a partir de aquella pequeña tienda, reitero, que tenía, que él mismo vendía los discos en aquel primer piso de Oxford Street. Bueno, en el año 76, cuatro jóvenes londinenses fueron reclutados por un oscuro personaje llamado Malcolm McLaren. Tenéis las imágenes en su tumba, filmadas y habladas hace poquitas semanas. Es el mismo cementerio en Londres, el Highgate, en el norte, donde está enterrado Karl Marx, el socialista, el ideólogo del socialismo. Bueno, decía esto, ¿no? Que por un oscuro personaje, que era Malcolm McLaren, dueño de una tienda en el centro de la capital, en Carnaby Street. Su relación con la música databa del 74, cuando fue manager temporalmente. Esto fue poco tiempo de los New York Dolls, influencia fundamental de lo que luego sería el punk desde América. Justamente recogiendo elementos de esta banda, de aquel sonido tan vistoso y sobre todo la vestimenta también, fue que ideó todo el universo Sex Pistols, que salieron sin miramiento a la conquista del mundo. Sus armas, el rock and roll más simple y sucio jamás escuchado, la imagen garapienta que caracterizaría a sus seguidores y la actitud visceralmente radical enmarcada en una palabra, anarquía, que fue precisamente su primer sencillo. Con esto reventó la bomba. Bueno, luego os cuento un poquito más, porque da para tanto lo de los Sex Pistols. Estuve en el regreso del 96 en Finsbury Park, con Mick Jones también, una foto que subimos, que estuve con él en Los Ángeles, contándome todo lo que había sido la historia. Él se recluye allí. En el Chelsea Hotel dormí una noche buscando la habitación donde Vicious había matado a su novia. Estoy muy obsesionado, la verdad que estaba leyendo el guión y digo, lo que hemos escrito así, las notas, y decía, madre mía, qué inmiscuido he estado en el punk, y es bonito, ¿no? Viniendo yo de aquellas raíces de virtuosos, también emocionarme hasta producir para Chapa, y lo tenéis en el disco de oro de Chapa, que auspicia Rock FM, la colaboración de los Cacaelus, que fueron junto con Ramoncín, con Cabeza Bolo, con la banda Trapera, con el rock radical vasco, los que también con este incendio siguieron el camino en nuestro idioma. Ahí está, anarquía en el Reino Unido, Rock FM, el decálogo con el punk de protagonista. Stop. Pensabas que no iba a sonar anarquía en el Reino Unido, gritaba Johnny Juan Podrido, Johnny Rotten, con este clásico de los Sex Pistols. Con ellos realmente empezaba todo. Bueno, tenemos mensajes, hay gente que dice escorbuto, mucho nacional. Primordialmente estamos basados este decálogo en lo que significó el impacto mundial. Mi camiseta mola porque estamos en el Facebook Live, porque vamos a pinchar dos vinilos esta noche gracias a toda la gente que está en todo el planeta sintonizando ya como una cosa de costumbre sana este decálogo en vivo desde los estudios centrales de Rock FM. Lo que traigo ahora es también realmente excepcional. Ahí está Mascuñán. Os mandamos besos punkis desde aquí donde estamos transmitiendo este programazo que espero que estéis disfrutando con el punk de protagonista. Bueno, la sexta entrega son los Dead Kennedys. Holiday in Camboya es 80, era hardcore también y punk, era del disco Fresh Fruit for Rotting Vegetables, algo así como fruta fresca por verduras podridas, de Kennedy, la banda californiana liderada por el controvertido Yelo Biafra. Voy a escucharlo y luego os cuento más cosas, porque tengo, además, esto es una joya, muy cotizado entre coleccionistas en los subastas. Esta es la contraportada, el Polistruck, y este es el Holiday in Camboya con aquella estremecedora foto del linchamiento popular. Eran los Death Kennedys. Es el disco americano original, además de mucho valor. Es un Super 45 que estaba como separado de aquel primer disco del año 80. Pues sin más preámbulo, a 45 revoluciones por minuto, esto es una primicia mundial de Rock FM. Fijaros, está comprado en la His Master Voice en Inglaterra. Me costó este disco 2 libras 49 centavos. Debe ser así por el año 80 recién salido. Este con la cara B donde pone la palabra macho, el Holiday in Camboya. Fueron unos auténticos también revolucionarios los Dead Kennedy. Bueno, sin más preámbulo, os lo dedico especialmente desde Rock FM. Ahí le doy al plato y suenan ya a 45 revoluciones por minuto los Death Kennedy aquí en este Holiday in Camboya en Rock FM. We'll be right back. Gritaba el gran Yellow Biafra con los californianos de Dead Kennedys, ¿eh? Decía, pon jazz étnico para hacer alarde de tu estilo en tu estéreo de $5,000, presumiendo que sabes cómo los negros sienten el frío y los barrios pobres tanta calamidad. Bueno, recordad que fueron una banda muy marginada. De hecho, en sus conciertos la policía daba una caña enorme. Reagan, el Ku Klux Klan, todos estaban contra lo que era la reivindicación muy extremista de los Dead Kennedys. Parte de esta historia, como lo plasmamos cada miércoles, los tenéis en los podcasts de Rock FM, disfrutadlos. Es la enciclopedia hablada del contexto con esta nocturnidad y alevosía sana para que entre todos hagamos lo que es la historia de esta radio y también de las mejores canciones de punk. Te acuestas con nosotros y te levantas maravillosamente bien sano, optimista, alegre, con buena marcha, con el Pirata y su banda. Ya son las 12:41 de la noche, una hora menos en Canarias. Muchos amigos nos llaman, nos participan. El WhatsApp está ahí con mensajitos de todo tipo. Viene Nina Hagen ahora, esa loca con la cual conviví en los tiempos de los 80 en Ibiza. 647-339966. mensajitos en este WhatsApp, la web rockfm.fm, el Facebook, facebook.com/rockfm, el Twitter, @rockfm_es, Instagram, rockfm, y el hashtag DDM. No tenemos prisa. Cuando terminemos, terminamos. Así que disfrútalo con nosotros, estés donde estés, y participa también, que es muy importante. A lo mejor tienes una rareza como la que yo he puesto de ese Super 45, de lo que fue el primer gran impacto de los Dead Kennedy. Estamos ya en la exactamente la séptima entrega, y os hablaba de Nina Hagen, porque esta alemana, su debut discográfico en el año 78 fue una revolución. Aquellos gritos guturales entre la ópera, realmente era una grilladísima, pero de una categoría impresionante. Reitero, vivió en Ibiza a mediados de los 80 y allí armó un escándalo porque, entre otras cosas, se casó con un chaval que era menor de edad, si no mal recuerdo. Una auténtica convulsión aquella Ibiza ya convulsa con la presencia de los Queen, primordialmente con Mercury, que esa promiscuidad terrible del cantante la plasmó en su paso también por Ibiza. En el año 78 fue una revolución. Aunque Patti Smith ya se había erigido como la madrina del punk, lo cierto es que fue la berlinesa quien en Europa enseñó a las mujeres que los tiempos efectivamente también cambiaban en el viejo continente para ellas. Con álbumes como su sensacional debut, Nina Hagen Band, editado en el 78, con los vestigios de sus viajes por Londres en el 77, en plena eclosión del movimiento en Inglaterra, así como las charlas mantenidas, fue amiga de Rotten y Sid Vicious, mostró que el punk no solo se basaba en la agresividad y suciedad, sino también en la experimentación. De hecho, ella también jugó ese eclecticismo muy a lo de Clash. En este tema lo observaréis, o canciones que hizo de tipo corte reggae y también muy, muy poperas, si cabe. Este era el disco Unverhagen, jugando con las palabras, creo que quiere decir malestar, esta palabra que jugaba con esto, con el Unverhagen y su nombre también. Wir leben in mir Nox, a ver si lo he dicho bien en un alemán así macarrónico. Vivimos a pesar de todo, más o menos viene a decir la traducción de este era el segundo 79 de Nina Hagen, sonando en Rock FM, otra diosa, y vamos a poner a Patti Smith, pero además lo vais a escuchar en el disco que tengo yo, original vinilo, con ella con esa cara de loca que tenía y que sigue teniendo, porque sigue tocando y sigue rulando por el mundo. Otra vez, vinilo a 33 en Rock FM, Nina Hagen, primera aportación femenina en este decálogo con el punk de protagonista. Wir glauben, was wir wissen, und wir fürchten uns. Wohl, weil wir sterben müssen, das verängstigt uns. Wir sind die Lebenden. Denken, dann kann uns dieses Wissen durch die Tagzeit lenken, weil wir leben können und das Sterben können. Die Tiere verraten durch die Lebenszeit, wir verblassen, verpassen die Gelegenheit. Wir haben keine Zeit, mit uns selber leid, wie die Tiere verraten uns die Lebens. der Zwischenzeit. Wir zittern immer noch vor der Vergangenheit. Wir entwickeln uns nicht weiter, weil erwachsen sein uns einzwängt in die Zwänge der Gesellschaft. Nein, so wollen wir nicht sein. Rasen durch die Lebenszeit. Wir verlassen, verpassen die Gelegenheit. Wir haben keine Zeit. Wir tun uns durch den Rasen durch die espectacular, ¿no? Era Nina Hagen, 79. Estábamos disfrutándolo aquí con esta loca, que yo recuerdo que en Ibiza, en los tiempos que el Mariscal estuvo dirigiendo aquellos estudios ya desaparecido Mediterráneo, aparecía por allí de vez en cuando, de pronto se ponía a hacer maquetas y coincidió en el tiempo, durante un mes, en el verano del 84, que estuvieron grabando los argentinos de Los Abuelos de la Nada. Los gente de Argentina que me escuche sabe de qué estoy hablando, entre otras cosas porque el líder murió. Se llamaba nada menos que Miguel Abuelo, uno de los iconos del rock primerizo argentino. En esa banda estaba el entonces muy hortera Calamaro, Andrés Calamaro, que de hecho ya renegaba del rock. Andrés hizo unos discos en solitario infumables. Llegó a España y le reconvertimos en rockero. Esta es la historia. De hecho, hasta me acompañaron a mí en la playa de Calayonga en unas fiestas tocando clásicos de clásicos. Esta es una anécdota de la cual hay testimonios en el diario de Ibiza. Coincidieron allí y recuerdo que Miguel Abuelo estaba enamoradísimo de Nina, que reitero, era un torbellino. Se casó con un chaval, creo que hasta menor de edad, en Ibiza. Era un auténtico escándalo. Ella y Freddie Mercury, el tiempo que estuvieron en la isla, arrasaron absolutamente con todo. Bueno, esta es la historia de la historia, no contada del Wikipedia ni robada, sino contada en testimonios personales que comparto con todos vosotros. A partir de mañana ya en el podcast están todos los anteriores y también este decálogo de esta noche. Ya 51 minutos, pasamos de las 12, buen viaje, jornada de trabajo, precaución en las carreteras, no para el rock and roll en esta dimensión de punk. El tema era We're Living in Knox. Más o menos. Y venía a decir así como vimos, a pesar de todo, seguimos vivos y rockeando. Bien, vamos ya a la octava entrega. Este es el post-punk y ya, esto ya. Yo estuve de hecho en un festival en Miami, no hace muchos años, y ya se vendía allí absolutamente de todo. Estaba viendo este vinilo de Nina Hagen y esto ya lo lanzó CBS, porque claro, las compañías al principio, como siempre, con los dedos en la nariz, con el punk, pero luego todas las grandes majors, las grandes multinacionales, se engancharon y el fenómeno, por ejemplo, Nina, hoy no, digamos ya, Green Day, después de dos discos, para Epitaph, una pequeña compañía, ya salen con Warner en todo el mundo. De hecho, no hace mucho, cuando el Mariscal empezaba en Rock FM, nos fuimos con dos oyentes a Milán, como 20.000 personas, y quién le iba a decir, cantando y tocando a los Rolling, a los Beatles, con un Armstrong inconmensurable, todo hay que decirlo. Es ese post-punk, donde queda la esencia, y estos no se callan ni debajo del agua, ¿eh? O sea, este también, el Armstrong, ha hecho cosas realmente muy reivindicativas, a pesar de ya hacer un punk para pijos, con perdón. O sea, porque realmente el punkarra clásico, el militante, no nos los puede ni ver. O a los Bling, este tipo de bandas post-punk, que han mantenido la estética, los sonidos en muchas ocasiones, pero que realmente van para un mainstream, lo que se llama para todos los públicos. Green Day, estamos en el Kirkland, que se llamó este disco del 92, que fue el segundo todavía el último, primero y segundo, de la compañía independiente. Corrían los 90 y Estados Unidos comenzaban a cultivar lo que sería una nueva corriente de bandas punk. California era el corazón de la escena y el nombre de Green Day explotó en la escena. La energía que la banda transmitía en vivo era tan potente que era cuestión de tiempo antes de que una multinacional quisiera al grupo entre sus filas. Es lo que os contaba. Con el lanzamiento de Kerplunk el 17 de enero del 92, la banda comenzó a crecer el interés y crecer y el boca a boca, y aunque el disco no tenía ningún singles, en el tiempo los fans llegaron a abrazar este 2000 Light Years Away como una de las mejores canciones del disco. El tema que se inspiró en la novia de Billy Joe Armstrong, Adrian Nesser, quien más tarde se convertiría en su esposa. Historia de la historia, la música no para, todo punk en Rock FM, el decálogo. Le cantaba Armstrong a su chica, me siento a solas en mi habitación, mirando a las paredes, he estado despierto toda la maldita noche, mi pulso se está acelerando, mi amor está lleno de deseo. One, two, three, four, dale caña. Esto es Rock FM, el decálogo. ¿Creías que no íbamos a afrontar un decálogo con el punk de protagonista? Pues aquí está, y en vivo, 56 minutos ya pasan de las 12 de la noche y nosotros aquí bailando, intentando romper algo que no nos escuche la dirección. Esperemos que estén dormidos, porque vamos a romper algo, si no esto no sería una radio punk en este momento, ni un programa punk, ni un decálogo punk. A ver qué rompe. Vemos. Bueno, Rock FM, gracias, despierta. Esto es punk, puro punk. Vamos con la novena entrega. Los Black Flag, la banda del gran Henry Rollins. Este es un loco. Estar con él es como, ya sabéis, es músico, cantante, actor, DJ, humorista, hace monólogos y sobre todo activista político. Él incendió a estos Black Flag, el Rise Above fue un temazo de aquel Damage del 81, que fue el primero. Hablar de Black Flag no es solo hablar de una de las bandas pioneras del hardcore punk, esa variante más abrasiva, más rápida, más bestia, sino también de una de las más transgresoras dentro del mismo. Su propia ambición y ganas de seguir rompiendo moldes, rompamos moldes, en el punk les ha llevado a convertirse en una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, yendo más allá incluso del propio punk y siendo hasta la base de género enteros como el slack metal o el grunge. Realmente estamos hablando, y esto es muy importante destacarlo, que siempre hay un genio, un visionario escenificado en una persona, en un nombre, para estos grandes proyectos, para esto que se queda en la historia. Y en este caso, un multiinstrumentista, un genio llamado Henry Rollins, que dio banda, que dio vida a la banda y también a su propia historia y leyenda. Pues nada, seguimos la fiesta punk en Rock FM, a punto de llegar a la una de la madrugada, con este Rise Above del Damat del 81, el primero de los Black Flag. Cobardes celosos intentan controlar. Levántate, vamos a subir por encima. Ellos distorsionan lo que decimos. Levántate y anda, vamos a subir por encima. Qué grande. Los flag del gran Henry Rollins, ¿eh? Está escuchándonos Lidia ahí en Belmonte, a la sombra de ese castillo espectacular en tierras castellano-manchegas, como tantos amigos en América. Nos escriben desde Los Ángeles, desde el Cono Sur. He dicho Cono Sur ahí en la República Argentina, donde yo en camino del verano. Y tantos amigos que también dejan sus mensajes y que incorporamos al podcast que a partir de mañana tenéis ya con el decálogo sobre el punk. Ya hemos hecho muchas cosas, guitarristas, cantantes, llevamos ya una veintena de programas que esperemos que disfrutéis reescuchándolos. Si no tenéis la oportunidad, os quedáis dormiditos, porque ya es la una y un minuto de la madrugada, casi dos minutos. Pero sentimos mucha gente, reitero, el otro día en esta fiesta que hacemos aquí en Madrid de reentrada de la discoteca We Rock, muchos amigos decían, te escuchamos en el decálogo, aguantamos todo lo que podemos, porque nos interesa y participamos, y es una forma de tertulia, tabla redonda, así, donde la música tiene ese protagonismo cultural, ¿no? Se habla de literatura y todo esto, la desmenuzamos, la contamos, la analizamos y sobre todo la escuchamos al completo, porque es verdad que hay este tipo de gente que hacen programas muy eruditos y hablan todo el tiempo, pero no se escucha la música. Aquí nos cortaríamos la lengua, con perdón, si pinchamos o si cortamos una canción o si hablamos encima del cantante o encima del solo de guitarra, por cierto. Hablando de solos de guitarra, caliente, caliente, la semana que viene iremos de los grandes solos de la historia del rock, que no serán ni los punteos. ni los riffs, serán los solos. Son tres cosas diferentes. Esto hemos tenido una discusión aquí y yo, para armar un poco más de jaleo, pues he metido fuego para que discutiéramos entre los que hacemos la producción, con Quique Vilaplana, con todo el equipo de producción de Rock FM, con Carlitos Medina, que nos pone las voces en los jingles de la semana, y claro, con el Jorgito Vilella y todo el equipo, porque todos están detrás de esta producción sonora. Es una superproducción, realmente muy hecha con mucho cariño y preparada y muy bien estudiada para que disfrutéis. Ya sé que hay, porque recibimos un montón de mensajes, falta esto, en este caso esta noche estáis pidiendo mucho rock español. Hasta Rosendo, los primeros discos que produjimos para Chapa tenían ese concepto de un tipo que no canta, o sea, no ha aprendido a cantar todavía, pero tiene ese poder genuino de un tipo que desde un barrio popular, es el sentido más puro del punk, empieza su carrera realmente casi berreando. Era el puro punk de Carabanchel, esta es la historia. Pero bueno, si alguien tiene que decir, dilo ahora y no calles. La semana que viene, solos, los solos. A ver, ¿estará el solo del Stairway to Heaven? ¿Estará el solo del Sweet Child of Mine? Bueno, ya admitimos en nuestras redes sugerencias. La web rockfm.fm, facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm-es, Instagram rockfm y el hashtag eddm.pum. Y el WhatsApp, ya sabéis, 647-3399-66. ¿Qué solo no tiene que faltar la semana que viene en el decálogo con los 10 mejores solos de la historia del rock? Bueno, pues tú tienes también tu oportunidad de incorporarlos. Terminamos ya el decálogo, ¡pum!, con los Social Distortion. Estamos hablando del año 90, puro post-punk, Story of My Life era este tema. Amalgama de sonidos. Ya el punk quedaba muy atrás y estuvo entre la primera generación de bandas de punk, y podría decirse que es una de las más influyentes, turbulentas y comercialmente exitosas bandas, estos Social Distortion. Formada en Fullerton en 1979, con influencias del rock de raíz, música country, hasta rockabilly, creando un sonido y un nicho propios y un legado que todavía crece más fuerte a medida que pasan los años. Pues nada, sin más consideración y deseándoos que tengáis una buenísima noche, te acuestas con nosotros y te levantas en vivo con el Pirata y su banda, dándole caña a las mañanas de la FM en nuestro país y en todo el planeta y más allá. 1:05, una hora menos en Canarias. Nos vamos con la música punk a otra parte y terminamos con la décima entrega del decálogo con los Social Distortion. La la la. wings, and I turned and headed back. El decálogo de Mariscal en Rock FM.